In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a fominique doloso ero meam. Quia tu es Deus fructus mea, quare me repulisti et quare te sincero, dona afflicit me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et usirum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, con ad confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Aiuturus nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo et Petrus Paulo, omnibus santis, et vobis speratis, quae peccavit nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precoro Beata Maria semper Virginim, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea in Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, quae peccavit nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precoro Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea in Dominum Deo nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nec solutionet remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens et misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua leta vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Auferra nobis quesumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam santorum tuorum, quorum reliquia exunit omnium santorum, tu degneris omnia peccata mea. Amen. Jussi te canta verunt un Domine, nomen sanctum tuum, et vititricem manum tuam, lauda verum pariter, quam sapientia in apparitus mutum, et linguas infantium fecit disertas. Domine Dominus noster, quam admirabile es in nomen tuum, universa terra. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jussi te canta verunt Domine, nomen sanctum tuum, et victricem manum tuam, lauda verunt pariter, quam sapientia in apparitus mutum, et linguas infantium fecit desertas. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, ora celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete peccatione nostram, qui sedes ad esseram patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Domine Jesu Christi, quod recolendam memoriam dolorum santissimi genitricis tue, per sentem beatus patres nova servorum eius familia ecclesiam tuam fecundasti, concede propitius ita nos eorum consortiari fletibus, ut perfumamur et gaudis, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Eclesiástico. Alabemos a los varones gloriosos, nuestros padres, que vivieron en el curso de las edades. Grande gloria les confirió el Señor y magnificencia desde el principio. Ejercieron en sus reinos el señorío y fueron famosos por su valor. Consejeros de gran prudencia, que todo lo veían en visiones proféticas. Con sus consejos guiaron al pueblo y por su sabiduría fueron sus príncipes. Sabios escritores y autores de sentencias llenas de doctrina. Inventores de melodías musicales y compositores de poemas y proverbios. Ricos llenos de gran poder, que en sus moradas gozaron pacíficamente de sus bienes. Fueron honrados entre sus coetáneos e ilustres en sus días. Muchos de ellos dejaron gran nombre para que se canten sus alabanzas. También hubo otros de ellos de quienes no hay memoria, que pasaron como si jamás hubieran sido, y vinieron a ser como si no hubieran nacido, y lo mismo sus hijos en pos de ellos. Mas los primeros fueron hombres piadosos, cuya justicia no cayó en el olvido. La dicha perdura con su linaje, y su heredad pasó a los hijos de sus hijos. Su linaje se mantiene fiel a la alianza. y sus hijos lo fueron por amor de ellos. Por siempre permanecerá su descendencia y no se borrará su gloria. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre vive de generación en generación. Los pueblos se hacen lenguas de su sabiduría y la asamblea pregona sus alabanzas. Palabra de Dios. Electimei non laboramunt frustra, neque germinavunt in conturbazione, quia semen benedictionum Domine es, e nepotes seorum con eis, corpora exorum in pace sepulta sunt, en nomen orum vivit in generationem et generationem. Qui seminat in lacrimis in exultationem metent, euntes ivandet fletam mitentis semina sua, venientes autem veniet con exultationem portantes manipulus suos. Munda cor meonac leve meoni potens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundastu ignito, idem grata miserazione dignare mundare, usant evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine et benedicere, Domini sit in corde meot in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos y por los sumos sacerdotes y por los escribas y ser entregado a la muerte y a los 3 días resucitar. Y les declaraba la cosa abiertamente. Y tomándole consigo, Pedro comenzó a reconvenirle. Mas él, volviéndose y viendo a sus discípulos, increpó a Pedro y le dice: «Vete de aquí, quítate de delante, Satanás, pues tus miras no son las de Dios, sino las de los hombres». Y llamando así la turba junto con sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome a cuesta su cruz y sígame, porque quien quisiere poner a salvo su vida la perderá, mas quien perdiere su vida por el Evangelio la salvará. Pues qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero y malograr su alma, pues qué podrá dar un hombre a trueque de recuperar su alma. Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Y les decía: «En verdad os digo que hay aquí algunos de los presentes que no gustarán la muerte sin que antes vean el reino de Dios venido en poderío». Palabra del Señor. Retrocede, Satanás, pues tus miras no son las de Dios, sino las de los hombres. La caridad es lo que mueve todo el ser de Dios. Y la caridad es una donación total de sí mismo. Y por tanto Dios, cuando crea al hombre, lo da todo. Pone en él todo. Por eso lo crea a imagen y semejanza de él. Lo crea en el amor, en la caridad. Y por eso el hombre es, en su origen, su naturaleza humana se movía según la caridad. Igual que el ser divino, la naturaleza divina se mueve en la caridad. Dios es caridad, donación total de sí mismo. Y el hombre en su vida tiene que llegar a esta caridad divina, a este darse por completo a los demás. Para eso es necesario tener las miras de Dios y dejar totalmente las miras de los hombres. Y esto es lo que más cuesta a todo hombre. El hombre está en sus amores. Su naturaleza humana se mueve según sus amores, pero no se mueve según la caridad. La naturaleza divina se mueve en la caridad. Sin embargo, la naturaleza del hombre se mueve según sus pensamientos, sentimientos, obras, caprichos, lujurias, iras, impaciencias, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que mueve tu ser de hombres? Si lo ves, entonces verás el falso amor que mueve toda tu naturaleza humana. Un amor que tiene su origen en tu entendimiento, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tu carne, en tus placeres, pero no en Dios. La caridad es, ante todo, un bien espiritual. Es una obra en donde se busca, principalmente, el objetivo de esa obra es un bien espiritual que hay que entenderlo como bien divino. Porque son muchos los que buscan un bien espiritual, pero que no es un bien divino. Los budistas buscan un bien espiritual en lo que hacen. Los que se dedican a la ufología buscan un bien espiritual en lo que hacen. Porque las almas siempre buscan lo espiritual, ya que han sido creadas para el espíritu, para la vida espiritual. Todo bien divino es un bien espiritual, pero no todo bien espiritual es un bien divino. Hay muchos bienes espirituales que son en sí males espirituales, que no sirven para alimentar a las almas, porque no hay verdad en ellos. La caridad, para buscar, para hacer un bien espiritual, tiene primero que asentarse en la verdad absoluta, es decir, en Cristo. Por eso la caridad necesita, primero ante todo, la fe en Cristo, la fe en la palabra de Dios. Y para tener fe en Cristo, el hombre necesita obedecer a Dios y, por tanto, despojarse de su entendimiento, cambiar de mentalidad, tener sus miras solamente en Dios. Por eso, para obrar la caridad En este mundo hace falta pasar por la cruz. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome a cuesta su cruz y sígame. No hay caridad sin dolor, sin cruz, sin sacrificio, sin desprendimiento. Porque el amor de Dios en este mundo solamente se puede revelar, se puede manifestar en la cruz. Y hoy la humanidad, al no querer sufrir, entonces solamente se queda en sus amores. Y permanece en esos amores, sin tener conocimiento de lo que es la caridad. La caridad no es una palabra bonita, no es un sentimiento bello, no es una obra humana buena, es una obra divina. Es poner lo divino en lo humano. Un hombre y una mujer no se aman con caridad en un matrimonio cuando impiden la vida, como hoy día se hace en muchos matrimonios católicos. La caridad significa donación total de sí mismo al otro. Cuando se impide la vida, ya sea en el varón, ya sea en la mujer, ya no hay donación de sí mismo al otro. Varón y mujer unen sus cuerpos para un falso amor, según una mira humana, según un deseo carnal, según un objetivo humano. Hay quien une sus cuerpos por un objetivo espiritual, por ejemplo, para engendrar un hijo del demonio. Ese fue el pecado del primer hombre. El primer hombre se unió a Eva para engendrar un hijo del demonio que fue Caín. Por eso en Caín se ve el fruto de ese amor del primer hombre con Eva, un fruto demoníaco, la involución de la humanidad. Y muchos siguen el ejemplo del primer hombre porque su pecado se repite de generación en generación. Son muchos los que tienen un hombre o una mujer, un cónyuge, para una unión que Dios no quiere. Y se aman con un falso amor. En ese falso amor no hay una donación total a la otra persona. En la caridad hay donación total a la otra persona sin reservarse nada, sin poner condiciones, sin poner límites, sin poner nuestra mente, nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestros fines humanos. ¿Cuántos matrimonios católicos donde no existe el amor de la caridad divina? Porque no hay donación total al otro. Solamente hay un interés, el que sea. Solamente hay un objetivo, ya sea un fin humano, ya sea un fin espiritual, ya sea un fin carnal, pero no está el fin divino. para donarse al otro por completo en un matrimonio o en una familia, hay que ir por el camino de la cruz. Solamente en esta economía del pecado, a través de la cruz, el hombre puede hacer una obra divina, una obra movido por la caridad, que es lo que mueve tu naturaleza humana, la mueve tu sentimiento, la mueve tu interés, la mueven tus ideas, la mueve tu carne, tus placeres, tus lujurias, tus pasiones, tu ira. ¿Qué es lo que te mueve para obrar en la vida? Eso que te mueve es tu amor. Un amor fundamentado en tus miras humanas, sean las que sean. Pero ese amor no es la caridad. El alma fue creada santa por Dios, pura por Dios, en caridad, en la gracia, pero al encarnarse en este mundo, en este cuerpo, perdió la caridad, perdió la gracia. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 50. Este es el misterio de la vida, el misterio del hombre. Como un alma siendo creada santa, pura, en caridad, puede perder esa santidad al encarnarse en un cuerpo que está hibridado y manipulado a causa del pecado original. Como al meterse en un cuerpo pierde la santidad que traía del cielo. Aquí está el misterio de las almas y el misterio de lo que es el hombre. Para que exista un hombre, el alma tiene que encarnarse en un cuerpo. Y para encarnarse necesita que ese cuerpo sea concebido en la relación sexual entre varón y mujer. La importancia del sexo para llamar a un alma del cielo. Para que un alma se encarne en un cuerpo. Por el pecado original, varón y mujer ya no engendran un cuerpo por donde viene la gracia. Ya no engendran un cuerpo según el Espíritu, según la caridad divina. Lo que les mueve a los dos, al varón y a la mujer, en la relación sexual, no es la caridad. No se buscan ni se unen por caridad, sino por un deseo carnal, un placer, una lujuria, por algo humano, por un pensamiento, por un sentimiento, por un fin humano, que no tiene nada que ver con la caridad. Para engendrar un hijo de Dios en la relación sexual es necesario que los dos sexos se muevan según la caridad divina. Y esto por el pecado original no se puede hacer. Por eso varón y mujer, al unir sus cuerpos, engendran un cuerpo en donde no está la gracia y no viene el Espíritu. El pecado original impide la vida espiritual y por tanto la vida de la gracia y los dones del Espíritu. Por eso el alma cuando se encarna en un cuerpo pierde ese vestido de la gracia, pierde el amor y pierde otras muchas cosas que naturalmente tenía que tener. De esa forma el hombre, cuando es concebido en el vientre de una mujer, es concebido sin gracia y sin el Espíritu, sin los dones del Espíritu. Y por eso es necesario después que los papás bauticen a ese hijo para que reciba la gracia y los dones del Espíritu. Y que ese hijo se haga hijo de Dios por adopción. El gran problema del hombre es que, aun recibiendo la gracia de ser hijo de Dios por el bautismo, le cuesta en la realidad de su vida vivir y obrar como hijo de Dios. Porque el hombre, el alma, al meterse en este cuerpo que está hibridado y manipulado, se mete en una cárcel y está solamente ahí rodeado de sus propios pensamientos, de sus propias obras, de sus propios sentimientos, de su propia voluntad. Y le cuesta la vida espiritual, no le cuesta la vida humana o la vida material o la vida carnal o la vida según los sentidos exteriores. Por eso el hombre suele ser muy superficial siempre en su vida, está siempre en lo exterior de la vida y vive su vida por vivirla. Se detiene en muchas cosas en la vida, se mueve según sus intereses humanos, ideas humanas, sentimientos humanos, pero no se mueve según la caridad. La caridad es lo que mueve todo el ser de Dios. Los falsos amores son los que mueven todo el ser del hombre. Existe una caridad material y una caridad espiritual. En la caridad material se dan bienes materiales al otro, pero se hacen siempre con un fin espiritual divino. Se da una limosna para expiar nuestros pecados. Si no se pone en la caridad material ese fin espiritual, ese fin divino, entonces el bien material que se hace no es caridad. Si se da de comer a un pobre solamente por darle de comer, para llenarle el estómago, eso lo puede hacer todo el mundo, pero eso no es caridad. En la caridad material, el bien material que se hace está movido por Dios. Está movido por la caridad, por un amor puro a Dios. El bien material que se hace no está movido por un amor humano o un amor natural o un amor carnal o un amor sentimental, que es lo que suele haber en los hombres, en los amores humanos, a los cuales los hombres se apegan mucho. Para hacer una caridad material, para que el bien material que das a otro sea caridad material, esté movido por un amor divino puro, es necesario sacrificar tus amores. Sacrificar aquello que mueve tu naturaleza humana, esos sentimientos, esas ideas, esos deseos. Porque si no se hace eso, entonces viene el gran problema de los hombres, que los hombres se adueñan de lo que Dios les da. Dios es caridad y Dios lo ha dado todo al hombre, tanto en lo material como en lo espiritual. Y por tanto, el hombre tiene que usar todo, incluso su cuerpo, incluso su inteligencia, según un fin divino, según un fin espiritual divino. Si se quiere hacer una obra de caridad, el cuerpo no te pertenece a ti, es un don de Dios. La gente, al adueñarse de su cuerpo, usan su cuerpo ya no para una obra divina, sino para su obra humana. Y a eso después lo llaman amor. Y es solamente un falso amor en el cual se queda mucha gente. La gente vive según sus falsos amores en su humanidad, pero no vive en lo divino. No busca obras divinas en su vida humana. No busca ser movido por la caridad divina. La mujer que aborta, el hombre o la mujer que se cambian de sexo en su cuerpo, los matrimonios que impiden la vida de muchas maneras, el buscar un hijo de forma artificial, etcétera, etcétera, dan a entender que el hombre se adueñó de su cuerpo y que obra con su cuerpo solamente su falso amor humano y que por tanto no hay caridad en esa persona o en ese matrimonio o en esa familia. Estamos en un mundo en donde la caridad se ha enfriado entre los hombres, está congelada porque los hombres viven su vida humana solamente metidos en sus falsos amores humanos. Al adueñarse los hombres de los dones que Dios les ha dado. Los dones que Dios te da en esta vida son todos para el servicio de Dios y por tanto para el bien de los hombres. Cuando los hombres se apropian de esos dones divinos, cuando se apropian de su inteligencia, de su cuerpo, de la gracia, de los carismas, y hace el hombre negocio con ellos, los toma para su provecho, entonces el hombre camina hacia su perdición y hace caminar a muchos también hacia la perdición eterna. Por eso hay tantos matrimonios católicos que al impedir la vida en sus matrimonios, en la relación sexual, se están condenando porque se han apropiado de sus cuerpos para un bien humano, para un fin humano, para un servicio humano, pero no para servir a Dios. La caridad es donación total. En cuanto se impide esa donación total, y se impide de muchas maneras, con un pensamiento se puede impedir, con un sentimiento se puede impedir, se acabó la caridad y el hombre solamente vive en su amor humano, que es falso, pero que el hombre permanece en él porque encuentra un negocio, una felicidad, un provecho temporal para su vida. Difícil es obrar la caridad en este mundo del demonio porque es necesario ir por el camino de la cruz, del desprendimiento total. Si la caridad es donación total, eso exige un desprendimiento total. Y eso es lo que no hacen los hombres. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, aducaneus in montem santum meum, et letificavo eus in domo orationes me, holocausta eorum et victima eorum placemut mi, super altaren meum. Succipe, Sancte Pater, omnipotens et eterna Deus, ac immaculata nostiam con ego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui humana substantia in dignitate aura mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquae te vinum mysterium, eius dilatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus es partices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivitere nato de Spiritu Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Offerimus vi, Domine calicem salutaris, donde precantes clemencia nut in conspecto divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore subitet accendat. Amen. In spiritu humilitate et in animo contrito, supermate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedicus sacrificium tuum santum in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut deam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repeta esse muneribus. Ego aut innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esseti un directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensione Jesu Christi in Domini nostri, retinurem veate Maria semper virginis, et veate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, noves atena salutem, et illi pro nobis intercere regnet in celis, quale memoria animus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut meo vestrum un sacrificio inaccettabile fia, apud Deum Pater Omnipotente. Succipiam, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad ut adhuc cognoscere tuisque ecclesiae, sui sancti. Amen. Accipie quesmus, Domine, hostias quas tibi offerimus, et presta tut intercedentibus santis tuis, liberativimente serviamus, ut perdolentis virginis initicis fili tui amore inflamemur. Preundem Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te conviterat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, sur sum corda, avemus al Dominum. Gracias hagamos un Domino Deo nostro, dignulo e giustum es. Vere dignulo e giustum es, secune salutare, nosivi sempre tubique gracias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, quicum unito Filio Tuo, Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius singulitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus, o de Filio tuo, o de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque veritatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestatore qualitas, quam laudatam de atque arcangeli, cherubim quoque serafim, que noces acclamare cotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cielo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut te acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere degneris toto orbe terrarum. Una cum famuldo tu, Papa nostro, Benedicto XVI. Et adesis in nostru, et omnibus ortodoxis, auto catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famurorum, famurorumque, tuarum. Et omnio circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio. Pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro redenzione in animarum suarum, pro espe salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua, eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis glories semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Sectadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue conceras, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur, oblationem inseputis in nostre, sed est cunte familiae tue quaesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna dannazione nos eripi, et in electorum tuerum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascriptam, erratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam delectissimi fili tui, Domini nostri Gesù Cristi, qui, prise quam pater et tur, accepi panen in santa sac mirables manus suas, et labedis oculis in cielo, adesium patrin suo onnipotente, tibi gratias agens benedixi, foregit, dedit qui discipulis suis dicens, accipite e manducate soconnes. Hoc es enim corpus meum. In simili modo, pois, quam cenatum es, accipiens et tum precarum calicem in santas apenuales manus suas, idem tibi gratias agens benedixi, dedit quo discipulis suis dicens, accipite et bibite seu omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hic ut usque feceritis in me memoriam facetis. Unde se memores in Domine nos servitue, sed et plus sua santa, Iussi Christi, Fili Tui, in Domini nostri, tam via de passionis, in ec nota te inferis eo resurrectionis, sed et in cielo rodiose ascensionis, offerimus plecare majestatis Tui, de Tuis unis sacdatis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supac epa pixu ac sereno vultor respicere dignedis, et accetta vere, sicut accetta vere indignatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltivi otli sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut colco e sac altaris e a participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguine sum serimus, da omni venezione in celesti et gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorumque tuarum, qui nos preserum cum signo fide et dormio in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus et locum et refrigeri lucis et pacis, tuate precamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miseratione in torne esperantibus, paternali quam esto de turane digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Joane Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intracoronos consortium onestimator mariti, estate venia quesimus el larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in issum, estivi Deo Patri onnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precettis salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus diceris. Pater nostri qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libra nos, quaesumus in Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ab misericordiae tuae iuti, et ab peccato simi semper libere, et a fonni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tum, qui te come vitrinata de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sui semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, et cum issu et consacra suo corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, Fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui resiste apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam do vobis. De respicias peccata mea sed fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei, vivi chiesi in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti. Libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis universis malis, et facmi tui sempre in ore mandatis, et alti nunquas separati permitas, che con il Dio Patri e Spiritu Santi vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corpus tui in Domine Gesù Christi, quo tegu indignus sumire presumo, non bi improbiam in judicio nec condenatione, se perturbata ti prosit mi adutamento mentis et corporis et ameliorum percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtecto meum se tantum di verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cui sat anima mea in vita eternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus curite vitae mihi calicem salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et ab inimicis meis salvus erum. Sanguis in Domini nostri Iesu Christi, cui sat anima mea in vita aeternam. Amen. Cotorum sum simus in Domine puramente capiamus, et in una temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sum siete sanguinis quo imputabit, ad ravisseribus meis et presta ut in me non rimanecerum macula, quem purae sancta refecerunt sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Ego vos eleggi de mundo, et eatis, et fructum alteratis, ut fructus vester maniat. Oremus. Celestibus refecti mysteris te in Domine, te peccamur ut quorum festa pericolimus imitantes exempla, Ius sacrucem Jesu cum Magia Matre, ius fideliter, adestemus et ius den redenciones fructum percipere mereamur. Pereundem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivitenata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, nascun Spiritu tuo, ite missa es. Deo gracias. Placiativi sana trinitas, ossequium servitutis me et presta, u sacrificium quod oculis tue, majestati signo otuli, divisertabile mi quid omnibus procivos illo otuli, si te miserante propiciabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, nescun Spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuitum omissus a te hoc in nomine Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periferetem de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium periferetem de lumine. Erat lux vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per iso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod coautem eum receperum eum detiteis, potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sex in Deo unati sum. Et verbo caro factum est, et habitaven in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.